Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac hablando de autores y libros y ahora lo hacemos de publicaciones relacionadas de temática Apple con Carlos Burges, responsable de la editorial de FabMac.com y formador. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Carlos, el miércoles celebramos San Jordi. ¿Cómo viviste la jornada? Bueno, pues en realidad el Día del Libro para mí fue otro día más y a pesar de que yo soy aragonés y también se celebra en mi tierra este día como Día de la Región, bueno, pues al final resulta que los devenires de la vida te acaban llevando a otro sitio donde vivir y aquí era día laboral y yo trabajé ayer como cualquier otra persona. Hablamos de tus últimos títulos publicados y comenzamos por Ponte al Mando de Mavericks. ¿Qué vamos a aprender en este libro? Bueno, Ponte al Mando de OS X 10.9 Mavericks es un libro que salió además muy poquito tiempo después del lanzamiento de Mavericks y que sobre todo tiene una característica muy importante y es la garantía de actualización. Es decir, cualquier información o novedad que vaya saliendo al respecto de Mavericks, el libro se actualiza, con lo cual cuando lo compras, bueno, pues cada cierto tiempo recibes una actualización donde se añade información sobre las nuevas betas, sobre las nuevas características, incluso sobre problemas de seguridad o diferentes problemas y las soluciones que ha ido dando Apple. Y es un libro muy completo que explica desde principio a fin un poquito la historia de OS X, pero también todas las novedades de Mavericks, entrando en un detalle muy profundo, también sobre algunas de las aplicaciones más específicas, como es Mail o como es Safari. Bueno, pues hay un profundo estudio con un texto muy ameno, con un texto muy accesible, que intenta mostrar y enseñar qué es Mavericks y cuáles son las nuevas características y, sobre todo, cómo las puedes aprovechar. ¿Qué es lo último que has añadido? Pues lo último, estoy añadiendo las últimas versiones beta de OS X 10.9.3 Mavericks y ahí se ha actualizado recientemente el libro y dentro de, bueno, posiblemente unos días se volverá a actualizar con la información final de la última beta más, bueno, pues hay un calendario específico cuando se lanzó cada versión beta, con qué se solicitaba a los desarrolladores en que se centraran, etcétera, etcétera. Así que es un libro que después, incluso cuando Apple acabe con Mavericks y lance la siguiente versión, seguirá siendo un manual excelente de referencia, bueno, pues para conocer la historia y todas las nuevas características del sistema operativo. Seguimos hablando de Mavericks con tu libro Grandes trucos para OS X 10.9 Mavericks. ¿Cómo está organizado este libro? Bueno, realmente el libro está organizado en diferentes capítulos alrededor de usabilidad, de trucos de rendimiento, de pequeñas mejoras, pero Grandes trucos, que es va a ser ya siempre una táctica para cada versión del sistema operativo a la que vamos a acompañar de un libro, tendrán su propio libro del sistema operativo y luego un libro de grandes trucos. La ventaja de grandes trucos es que también se actualiza, tiene garantía de actualización. Ahora hay pendiente una actualización en la que se han añadido 4 o 5 nuevos trucos más y ese libro se seguirá actualizando hasta que, bueno, Apple lance la siguiente versión. Con lo cual, un comprador al final dispone no solo de, por ejemplo, con Ponte al Mando, de toda la información necesaria sobre el sistema, sino de una muy completa guía de cómo puede mejorar Mavericks a través de este libro de grandes trucos. Carlos, nuestros oyentes no me lo van a perdonar si no te pido que nos expliques un truco de Mavericks. Bueno, pues uno que todavía no está en el libro, así que digamos que lo vamos a lanzar como exclusiva para ti, es la sincronización de etiquetas. Una de las características que he incluido dentro de Mavericks Apple es la posibilidad de sincronizar etiquetas a través de iCloud. El nuevo sistema de etiquetas que se ha integrado con todo el sistema permite añadir etiquetas y personalizar esas etiquetas con mucha facilidad. Pero cabe la ventaja, en el caso de que tengas varios ordenadores con Mavericks, la posibilidad de sincronizar los nombres de esas etiquetas a lo largo de todos tus ordenadores con la misma cuenta iCloud, lo cual es extremadamente cómodo en entornos de trabajo para poder definir una estructura de archivos mejorada. Me parece un buen truco. Seguimos. Si no sabes cómo gestionar las cuentas de correo electrónico, no te preocupes, porque para ello Carlos ha publicado Mail para Ninjas. Hombre, Mail para Ninjas es el primero de los libros, digamos, de un apartado especial dentro de la editorial FabMac, que es, entre comillas, para ninjas. O sea, son libros, son un poquito más caros, no llega a los 4 euros, pero son libros donde se trata con mucha profundidad y de una forma amena, pero muy técnica, una aplicación. En este caso, el primer libro ha sido Mail, por la cantidad de problemas que Mail ha causado a los usuarios en Mavericks, y se busca, sobre todo, entrar en los detalles más pequeños de una aplicación y sacarles todo el partido y explicar por qué ocurren los problemas y cómo solucionarlos. Además, se ha añadido encima de todo ello una capa de know-how, de saber, de los muchos años de experiencia que llevamos con estas aplicaciones, para que el usuario pueda enfrentar problemas como, por ejemplo, la organización real del correo. Es algo que se aprende a lo largo de los años, sobre todo cuando trabajas con muchas cuentas. Yo trabajo con 14 o 15 cuentas de correo electrónico, con lo cual gestionar todo ese correo electrónico es una pesadilla. Bueno, pues todo el saber hacer acumulado a lo largo de los años está volcado en esos libros de la sección Ninja, que, bueno, se iremos publicando que cada cierto tiempo. No serán muchos, serán 2, 3, 4 a lo mejor al año, pero serán unos libros de una gran potencia. En un momento dado, el sistema de nuestros Macs puede fallar. Para entender qué sucede y cómo solucionarlo, Carlos también ha publicado el libro titulado «Socorro, mi Mac no arranca». Carlos, ¿por qué causas puede fallar macOS 10? Uy, bueno, realmente el problema del arranque de OS X se puede deber a muchas características en este libro, o a muchos problemas. En este libro tratamos casi todos esos problemas dentro de una perspectiva técnica. Es un libro que se quedó casi a punto de entrar en la categoría ninja, pero que, bueno, pues se quedó justo allí, en ese casi me quedo en categoría ninja, con lo cual es una excelente inversión. Vale 1,99. Y realmente es un libro en el que se estudia caso por caso y se explica caso por caso cómo arranca el Mac hasta el más mínimo detalle, cuál es el proceso de arranque, dónde puede fallar, dónde puede haber un problema, cómo es la interacción del Mac con el disco duro, cómo solucionar problemas de arranque con el disco duro, cómo reparar ese disco, cómo ante una emergencia no alterarse, no entrar en pánico y solucionar esos problemas. Es un libro que realmente lo echas en falta cuando te ocurre el problema, pero lo lanzamos o lo saqué en un momento determinado buscando que una cualidad preventiva, es decir, bueno, yo ya tengo el libro, ya sé de qué va el tema, y ahora cuando me ocurra, porque me va a ocurrir tarde o temprano, nos ocurre a todos, tengamos primero unas nociones muy básicas y luego un libro de consulta donde rápidamente decir, bueno, vale, lo que me pasa es esto y puedo solucionarlo así, así, así o así. Y terminamos con una novedad, el libro FileMaker 13, bases de datos para el iPad, escrito por nuestro compañero Miguel Ricarte. Sí, FileMaker 13 para el iPad es uno de nuestros primeros títulos, no escrito por autores, digamos, de la casa, sino que es un autor externo, es Miguel Ricarte, es un especialista en FileMaker y ha creado alrededor de un caso de estudio la situación en la que, en concreto, su mujer tiene una tienda online. Bueno, pues alrededor de ese libro, Miguel Ricarte ha conseguido crear un precioso caso de estudio en el que crea una base de datos en FileMaker y lleva esa base de datos al iPad para poder gestionar precisamente esa tienda. Es un libro, además, que está muy bien de precio. Este es un libro que tiene un precio muy razonable y permite al usuario, aquel que se quiere lanzar por primera vez con FileMaker, bueno, pues ver cómo se realiza ese caso de ejemplo con toda la metodología, con todas las operaciones que tiene que hacer. Está profusamente ilustrado y realmente por 0,99 euros es un gran libro y está teniendo un gran éxito de ventas, incluso cuando, bueno, pues es un tema tan de nicho, pero ha entrado rápidamente entre los primeros libros de la lista general de libros más vendidos en iBooks. Con lo cual, bueno, pues es que ha generado mucho interés entre los usuarios. Nosotros desde aquí recomendamos la colección de libros que la editorial de FacMac tiene en la iBook Store porque son de gran utilidad para todos los usuarios de productos de Apple. Carlos, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac presentando los nuevos libros en una semana tan especial como esta. Pues muchas gracias a ti, Jaume, y a todos tus oyentes. Y bueno, te dejo 5 códigos de mi último libro, Socorro, mi Mac no arranca, para que, bueno, los sortees entre tus oyentes y que los afortunados lo puedan disfrutar. Es fantástico, aquí arranca un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar tienes que enviar un tuit con el hashtag Territory Mac diciendo por qué mereces este libro. Entre todos los participantes sortearemos estos 5 códigos de descarga del libro de Carlos Burges, Socorro, mi Mac no arranca. Carlos, gracias por presentarnos las novedades de vuestra editorial y poner en marcha este nuevo concurso en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros y a tus oyentes y, bueno, recordaros que los libros están accesibles a través de la iBooks Store. Solo tenéis que acercaros a daros una vuelta por la sección de informática y mirar la lista de los más vendidos, y allí posiblemente encontraréis, bueno, pues la más de una docena de libros que la editorial Fatman ya tiene publicada.